estarás. Quisiera poderte olvidar, pero te recuerdo más, mucho más. Solo olvidarte ya quiero, solo olvidarte no puedo. Por ti no dejo de rogar, Dios mío, ayúdame a olvidar a esa mujer que tomó mi corazón y luego rompió. Quisiera poderte llamar más, sé que no contestarás. Quisiera poder.